mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 25. Murió Samuel, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo, David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¡Tomen sus espadas!, dijo David mientras se ceñía la suya. Y enseguida salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 1 al 13. El profeta Samuel murió. Pero, entonces, ¿quién es el que sigue escribiendo el libro de Primera y Segunda de Samuel? Y la tradición dice que los que continuaron escribiendo el resto del libro es el profeta Natán y el profeta Gad. Ah, entiendo. Pero volvamos al suceso. David había cuidado por mucho tiempo el ganado y a los pastores de Nabal, y ahora David pide algunas provisiones, pero Nabal decide pagar mal por el bien que le hizo David. Parece que a David le rodean las malas personas. Y en esta ocasión David decide actuar. ¡Qué terrible es la ingratitud! Mucha gente vive desagradecida con todo. Viven amargados, tristes, deprimidos, porque no pueden ver nada con ojos de gratitud. Ahora, recuerda que la gratitud es una decisión. Yo decido día a día ser alguien desagradecido, refunfuñando por todo, o decido ponerle onda a mi día y agradecerle al Señor por una nueva oportunidad. Y un dato científico dice que las personas agradecidas sonríen más, viven más y son más lindas. ¿Eres tú agradecido?